y le dijo: Maestro, háblanos de los hijos. Y ahí viene todo un desarrollo. Maestro, háblanos de tal cosa. Maestro, háblanos de los hijos. Y él le dijo: Señora, sus hijos no son sus hijos. Esta es la frase más conocida que seguramente a usted le va a sonar. Sus hijos no son sus hijos. Son los hijos y las hijas de los anhelos que la vida tiene de sí misma. Vienen a través de ustedes, pero más no de ustedes. Y aunque vivan con ustedes, no les pertenecen. Pueden darles ustedes su amor, mas no sus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Pueden albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni aún en sueños les será dado visitar. Pueden esforzarse por ser como ellos, mas no intenten hacerlos como ustedes, porque la vida no marcha hacia atrás, ni se detiene en el ayer. Ustedes son el arco por medio del cual sus hijos son disparados como flechas vivas. El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito y las dobla con toda su fuerza, a fin de que sus flechas vayan veloces y lejos. Que el hecho de estar en manos del arquero sea para su dicha, porque así como él ama la flecha que dispara, ama también el arco que permanece firme. Por eso ustedes tuvieron la oportunidad de vivir su vida y la libertad de amar y hacer su vida. Dejen que sus hijos vuelen solos del nido cuando llegue la hora y no les reclamen para que vuelvan. Ellos los querrán por siempre y tendrán también su nido, del cual algún día ellos solos quedarán. Pero fue su nido y su vida. Déjenlos libres. Ámenlos con libertad. No apaguen el fuego de su hogar. Vivan y dejen vivir. Así ellos siempre los querrán. Es muy bonito. Es muy bonito. Y la verdad es que nunca lo había leído. Y es típico de los pósters de nuestra época. Era entrar a la habitación de la... Los adolescentes antes ponían póster. Qué buen negocio hicieron los que los enmarcaban. Que le ponían una madera, un cartón de esos prensados duros, y un marquito de madera así al costado. Pero no había pieza de adolescente que no tuviera eso. Ahora no, ahora hay otras cosas. Hay otras cosas. Sí, ahora hay prendas íntimas colgadas como trofeos.